Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión, la número 28 de este programa que se llama Con Otros Ojos. Mi nombre es Leandro Selem y esta noche me acompañan aquí en la mesa periodística la señorita Mariana Prado y el señor Alejandro Giuffrida, mientras que Esteban Pérez Fernández, ausente con aviso, forma parte también de este equipo periodístico. De ya en la operación técnica hoy nos acompaña Jorge Aguayo. Les vamos a estar haciendo compañía hasta la medianoche aquí en Radio El Mundo AM1070. Bien, ya estamos casi promediando el séptimo mes del año. Un año que ya se ha jugado por lo menos en su primera mitad, en su primera parte. Lo que ha sido una mezcla entre fuertes discusiones a nivel parlamentario que dominaron los primeros meses. Después empezaron poco a poco a conocerse los indicadores económicos, todos ellos muy favorables, lo que de alguna manera le fue dando cierto aire a la gestión gubernamental. Un fuerte espaldarazo de alguna manera que fue esa convocatoria del Bicentenario con más de 6 millones de personas divirtiéndose en la calle. Bueno, después llegó la pausa o el recreo para muchos, que fue el Campeonato Mundial de Fútbol que se jugó en Sudáfrica. Ya terminó todo eso. Para Argentina terminó un poquito antes, una semana antes. Y ahora comenzó la segunda mitad del año y comenzaron nuevamente las fuertes discusiones. Si algo casi se asemeja a este primer mes del segundo semestre, es que se emparenta un poco con el primer mes del primer semestre en cuanto al fuerte debate, a la fuerte discusión, al encendido conflicto que se ha planteado entre gobierno, un sector de la oposición y ahora la erupción de la iglesia, de una corporación que se mete a tallar en una discusión de orden civil, de orden legal. Mañana se trata en el Senado, se va a poner a votación de los legisladores el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, que es la reforma del Código Civil que permite que los homosexuales sean personas con los mismos derechos que los heterosexuales. Una cuestión simple, una cuestión tremendamente simple si uno la analiza verdaderamente y le quita toda esa carga subjetiva tremenda que le quieren aplicar a algunas personas, a algunos sectores, a algunas corporaciones. Decir que un homosexual tiene los mismos derechos que un heterosexual es lo mismo que decir que un negro tiene los mismos derechos que un blanco o que una mujer tiene los mismos derechos que un hombre. Es tan simple como eso. Y si en el caso racial o en el caso de género ya no se presta discusión, en el caso sexual ya no se tendría que prestar a discusión. Porque de última, lo que puede diferenciar a un homosexual de un heterosexual es simplemente lo que sucede puertas adentro de una alcoba, es lo que puede llegar a suceder en una cama y no en la vida pública. Por lo tanto, todos estos argumentos que se utilizan son realmente increíbles. Desde la desnaturalización, que coincide precisamente con lo mismo que se decía cuando a fines del siglo XIX se discutió la conformación del matrimonio legal, el matrimonio a través del registro civil como hoy se conoce. Hoy es algo natural. A fines del siglo XIX la iglesia utilizaba el argumento de que era algo que desnaturalizaba el matrimonio entre hombre y mujer, que hasta ese momento solo era concebido como una unión ante Dios. O sea, quien no era católico, no creía en Dios, en esa época, no quien no era católico, sino quien no creía en Dios, en esa época no podía casarse. Porque el casamiento solo se reconocía ante Dios. A partir de fines del siglo XIX se incorpora el matrimonio civil, y ahora es algo natural. Lo mismo se dijo cuando se discutió la posibilidad de que las mujeres también votaran y fueran tratadas como personas, y también se lo concebía como algo de que no era natural, que la mujer que iba a estar participando en política o que iba a votar si no sabía nada de nada, y sin embargo hoy se lo ve como algo natural. Así que este tipo de discusiones ya se dieron en otros ámbitos con estos mismos argumentos, y pasado el tiempo, el resultado es que todo aquello que lucía como desnatural, antinatural, degenerado, perverso o tonto, no lo es. El tiempo dio la razón a que nada de eso lo es. En este caso estamos ante una situación similar, ante una situación semejante. Y todo aquel que quiera emparentar la homosexualidad con un degeneramiento, una perversión, les voy a recordar que hay muchísimos casos de degeneramiento y de perversión llevados a cabo por heterosexuales. Violadores heterosexuales son la mayoría. Y también quiero recordar que hay muchos casos de violación llevados adelante por personajes que visten sotana y que han hecho los votos también ante Dios y que son sacerdotes en iglesias. Y de esos casos han saltado muchísimos y muchísimos en los últimos 10 años y es realmente avergonzante. Bueno, no voy a acaparar todo el tiempo de este primer bloque, así que le voy a dar la palabra a Mariana Prado. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. Sí, yo agregaría algunas cosas que me llamaron la atención. Por un lado, sobrinos míos que van a colegios católicos, que recibieron circulares por parte de los colegios para que firmaran adhesiones en contra, las familias firmaran adhesiones en contra del matrimonio igualitario. Me parece que, primero, hay una cuestión de en chicos adolescentes, donde muchas veces se está definiendo la sexualidad y se están definiendo un montón de cosas a los 12, 13, 14 años, hacer que lleven a su casa una circular para que la familia firme en contra de el matrimonio igualitario, es aquel chico que se está definiendo como homosexual, es volver a tiempos cuando nosotros éramos chicos, que digamos que era como una palabra prohibida y era algo prohibido y era algo terrible y demás, ¿no? Es como excluirlo del grupo de lo que está bien, ¿no? Es lo que está mal. Y cómo los chicos toman este discurso que reciben por parte de las escuelas para después discriminar a los que son homosexuales, porque básicamente lo que está haciendo una circular que llega desde la escuela es discriminar al que es homosexual. No es, porque no va a lograr revertir una decisión que esté en el Senado o no, la firma de una familia en contra del matrimonio igualitario, pero sí va a definir la posición de ese colegio y de esa institución, pero de ese colegio básicamente en contra de la homosexualidad, y va a discriminar a quienes se definan como tales. Entonces me parecía como muy fuerte que empezaran a circular estas cosas en las escuelas, donde más allá de que una cosa es el chico que va a catequesis o que va a la iglesia y otra cosa es el chico que va a la escuela católica y que recibe estas cosas. Y otra, una cuestión que escuché en esta semana que me pareció interesante, que tenía que ver con las formas que tiene la iglesia, como decías vos, ¿no? Fines del siglo XIX, el tema de el matrimonio civil, después el tema del divorcio, bueno, hay un montón de cuestiones que la iglesia ha ido pretendiendo impedir y que lo único que logró la iglesia y muchas instituciones, ¿no? Porque no solamente es la iglesia como tal, muchos sectores muy cerrados que lo único que han hecho es terminar extendiendo en el tiempo la discusión. Porque en algún, o sea, lo que hay que darle es un marco legal a algo que hoy sucede. Hoy hay parejas, como lo hubieron siempre, pero hoy con mucha más libertad, es cierto, hay parejas del mismo sexo. Uh-huh. Y que muchas, por el tema de la adopción monoparental, pueden adoptar hijos. Entonces, lo único que darle un marco legal, claro, que tengan obra social, que tengan... A nadie se le pregunta si es homosexual cuando va a adoptar un hijo y lo hace solo. Mujer no. U hombre puede adoptar solo. Se analiza la capacidad que tiene de darle una buena vida a ese chico y sí, demás, la capacidad pero no. Económica, si tiene antecedentes penales, claro. Cuál es el trabajo que pero tiene. Pero no su sexualidad. Mínimamente, pero no se le trata de comprobar cuál es la sexualidad. Claro, que está muy bien que así sea. Por supuesto. Entonces, si esa persona convive con otra persona que lo puede, con otra persona de su mismo sexo, que lo puedan adoptar a ese chico, las dos, para que tenga, porque en la realidad, en los hechos, está sucediendo. Entonces, claro, es querer tapar que el sol es con las manos. Si ese chico todavía es menor, cuando quien se hizo cargo de la adopción fallece, para el Estado pasa a ser un niño huérfano, por lo tanto tiene que volver a una institución y se la estaría sacando de su otra parte familiar, que sería de el otro su padre familia. O la otra madre que tuviera. Es como... Y sería muy cruel. Es como ponerle el cartel en la cabeza de que está mal o de que una familia que no sea conformada tradicionalmente es una familia que es anormal, ¿no? Uh-huh. Y en realidad lo que sucede hoy, lo mismo pasaba con el tema del divorcio, ¿no? Iban a ser anormales los hijos de padres separados y después todos nos dimos cuenta de que los chicos son iguales. Que además padres separados ya existían desde hace siempre. Decenas y decenas y decenas de años. Claro. Y además otro argumento que sostenían en esa época, me acuerdo que un cura me lo había dicho, era, no, porque se permite el divorcio, la gente va a tomárselo como un deporte. Entonces, ¿se van a casar, se van a divorciar? ¿Se van a casar, se van a divorciar? No vemos, no hay un síntoma tan claro de saturación de casamientos y divorcios así que inunde los registros civiles. No, hay creo que una baja de casamientos incluso. Exacto. Creo que la gente incluso ha dejado de casarse. Exactamente. Pero no es que se ha casado más y divorciado más. No, además no es que haya estadísticas de que X cantidad de personas ya ostentan récords de, no sé, 25 divorcios, dada la facilidad de unirse y desunirse. Uh-huh. Que se instauró a partir de la ley del divorcio. La ley del divorcio no hizo más que darle un marco legal a una situación que ya existía, de hecho, y que por falta de marco legal quedaba al desamparo un montón de gente. Bueno, acá pasa lo mismo, queda al desamparo un montón de gente. Queda al desamparo cónyuges que enviudan y no tienen los mismos derechos. Obra social, herencia... Por supuesto, y quedan desamparados niños que son adoptados por estas parejas. Uh-huh. Sí. Me parece que es una situación que es querer tapar el sol con las manos y es imposible. O sea, en algún momento no va a ser este año, será el otro, será dentro de 4 años, también. Pero va a serlo. Claro, es otra cuestión. Más allá de lo la que sociedad vaya a suceder, lo necesita. Más allá de lo que vaya a suceder en el Senado. Acá está claro que el debate se dio y fue muy fuerte. Y venimos de hablar de un proyecto que obtuvo una media sanción en una Cámara donde el oficialismo no tiene mayoría desde uh-huh. diciembre del año pasado, y donde fue votado por componentes de todos los bloques prácticamente. Exacto. Así que ya es una situación que se puede llegar a demorar, pero me parece que no se va a frenar. Si mañana esto tropieza en el Senado, creo que el año que viene, el otro, en algún momento va a volver a darse la situación, porque ya está, se instauró, tiene fuerza, tiene apoyo, y lo que va a suceder es que se demore, simplemente que se postergue si no se llega a aprobar mañana. Y es terrible también, por último, la presión que reciben, sobre todo en las provincias más chicas, quienes están a favor del matrimonio igualitario, uh-huh. cómo empezaron a recibir presiones de diferentes grupos y cómo uno se da cuenta que no solamente los grupos económicos son los que pueden presionar con en la época del Abanelco, digamos, y demás, sino que, bueno, hay presiones que también tienen que ver con otro tipo de situaciones que están recibiendo los senadores y que vamos a ver si logran superar esas presiones y decir, bueno, yo estoy acá para representar a mi gente y bueno, y si o si ceden a las presiones como muchas veces pasó, ¿no? Alejandro. Bueno, buenas noches. Antes que nada, yo concuerdo totalmente con tu editorial inicial, Leandro, y particularmente con esto que comentaba último Mariana. Vos fíjate lo casi macabro de cómo se analiza, de que si esas mismas presiones provenían tan explícitas incluso por parte del Poder Ejecutivo, hubiese sido un apriete, hubiese sido tildado de apriete y de cuantos otros adjetivos imaginemos, mientras que son presentados ahora estas reuniones que tienen la cúpula de la iglesia con los senadores o con gobernadores del interior, son presentadas como si fuera una especie de rebeldía genuina del pueblo, ¿no? Claro. Cuando en realidad es, no deja de ser una presión directa de un poder muy fuerte, pues es innegable que es un poder muy fuerte, sobre el voto de un legislador que tiene toda la autonomía y la libertad como para votar. Y lo otro que me llamó muchísimo la atención fue esto de que se legisle en viste que se presentó un proyecto paralelo, que es el de Unión Civil, que viene como a contrarrestar, como para sacar algo sin que salga la ley de matrimonio. Y dentro de ese proyecto se incluye lo que se llama la cláusula de conciencia, que es el que permite a un empleado público, sea el ANSES, sea incluso un registro civil, que el empleado alegue como una especie de contradicción interna o de conciencia, y que decida no casarlos o no atenderlos en un mostrador a una pareja del mismo sexo, justamente porque él no estaría de acuerdo. Entonces vendría a ser como una especie de legalización de la discriminación, una especie Exacto. de meter una cláusula o un artículo en donde se legalice la actitud discriminatoria, que me parece algo aberrante, ¿no? Es algo realmente aberrante. Y por último, me parece que se han escuchado cosas que van a quedar guardadas y que van a quedar en el registro, esto de que así como vos decías que se iban a separar todo el mundo, que en aquel momento se dijo que se iba a separar todo el mundo como una especie de deporte, en esta discusión en particular que estamos teniendo por estos días, lo que se ha dicho incluso fue que este es el primer paso para que el hombre luego termine casándose con perros, o que después se legalice una mujer con un gato, no sé, cosas absolutamente... O con niños, la pedofilia, con niños, ¿no? Sí, cuestiones realmente increíbles que uno pensaba que nunca iba a llegar a escuchar y que lamentablemente se han escuchado. Bueno, se ha escuchado también decir a la iglesia que se desató una guerra, y yo quisiera saber si el término guerra lo hubiera empleado alguien del gobierno, si lo hubiera empleado algún legislador oficialista o algún funcionario del gobierno, ¿qué hubiera sucedido? Se escucharon ciertas condenas de parte de aquellos grupos opositores, de parte de muchos medios, pero fueron bastante leves, bastante, digamos, chiquitas en relación a lo que yo hubiera imaginado que hubiera sido si Cristina o algún funcionario, digamos, ministerial hubiera dicho estamos ante una guerra. Creo que hubiera sido tapa y hubiera sido criticado y hubiera sido avasallado por todos lados, porque estarían diciendo que le imprimen belicosidad a una discusión, bueno, crispación, ¿no? Esa palabra que nos metieron desde el año pasado por todos lados, o desde hace 2 años, creo que fue durante la crisis durante el campo. Ahí se pergenió este término para instalarlo, digamos, a nivel colectivo como algo que lo formaba el gobierno. Y el tema del conflicto con el campo también me hace acordar que este tipo de presiones sobre los legisladores están abiertas, porque yo no digo, o sea, presiones sobre los legisladores existen desde que existen los legisladores. Desde que hay una autoridad siempre hubo presión sobre la autoridad. Pero ya ahora se hace de una manera descarada el ir y amenazar legisladores con que no vas a caminar nunca más por las calles de tu pueblo porque te vamos a reventar. Sí. O amenazar a los hijos o a los familiares o pintarle las puertas de la casa. Todo eso apareció de manera más abierta, más descarada, durante el conflicto con el campo, cuando muchos legisladores fueron muy agredidos en ese sentido de amenazas y de advertencias si acompañaban la resolución 125. Ahora nuevamente volvemos a lo mismo, y me parece que es una práctica que ya no se puede tolerar. No puede ser que quien vaya a legislar lo haga con la presión de la amenaza, de la advertencia de los vecinos del pueblo o de la provincia, porque esa persona, así como muchas veces va a legislar de una forma, a veces va a legislar de otra. Entonces, si cada uno que no le gusta, o cada grupo, o cada comunidad que no le gusta, le va a prender fuego a la casa, digo, Si no se la prende uno, se la prende fuego otro. Claro. Entonces no tiene alternativa. Parece que es el legislador tiene que agarrar y mudarse de la provincia donde vive e irse a vivir a otro lado donde se encuentra un poco más seguro, pero entonces ya no está en contacto con su provincia. O sea, se genera toda una tergiversación de lo que es la representación de ese legislador de la ciudad o de la provincia de donde proviene, por como consecuencia de estas amenazas que les profieren. Bien, vamos a la apertura comercial de este programa y lo seguimos acompañando hasta la medianoche. Auspician con otros ojos Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Estamos por el campo. Somos la empresa agroindustrial argentina que produce urea granulada, el fertilizante que más potencia el rendimiento de los cultivos. Profértil, nutrientes para el campo. Rofex, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Situación conflictiva en el ámbito periodístico que ya lleva varias semanas, casi dos meses o un poco más, y que tiene que ver con el diario Crítica, un diario que dejó de salir en durante el tiempo este que estoy diciendo, y que ahora lo que se está tratando de ver es cómo se resuelve la situación de casi 200 personas que han quedado ahí en una especie de nebulosa porque no se han ido al diario, porque tampoco han cobrado todo lo que tenían que cobrar, pero que de alguna manera no quieren dejar que todo ese proyecto se caiga y se muera, sino que lo que pretenden es que resurja y que resurja con todos ellos adentro. Es por eso que estamos en comunicación con Alejandro Berkovich. Él es delegado de la Comisión Interna, delegado gremial de la Comisión Interna del diario Crítica. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les pido un poquito más de retorno, los estoy escuchando muy bajito. Bueno, ¿ahora? Ahí va, buenísimo. Bueno, gracias por llamar y por el espacio. No, por favor, Alejandro. Bueno, ¿cómo está la situación de Crítica, la situación de los trabajadores que todavía esperan que se llegue a alguna resolución con Crítica? Bueno, estamos efectivamente a la espera de una solución que pase por la continuidad del diario, la vuelta a las calles del diario de la mano de algunos de los empresarios que sabemos están interesados en hacerlo, en base a que toda la crisis en la que nos vimos sumidos tuvo como única causa la irresponsabilidad de un grupo empresarial como el de Antonio Mata, el que encabeza Antonio Mata, que la verdad que, bueno, lo que hizo fue, como vos describías hace un ratito, dejar de pagar los sueldos, no dar ninguna explicación, no despedir siquiera a nadie, simplemente abandonar las instalaciones del diario, la redacción, dejar a todo el mundo a su suerte y tampoco hacer frente a las indemnizaciones ni nada de lo que un empresario serio hace cuando cierra un emprendimiento de este tipo, digamos. La verdad que nosotros estamos a la espera de esta solución y por otra parte pidiéndole al gobierno que se haga cargo, del mismo modo que evitó despidos masivos el año pasado, cuando lo más duro de la crisis golpeaba a empresas grandes, a las cuales le puso millones de dólares, bueno, que en este momento evite esto, que es un despido masivo también, que es un montón de gente quedándose sin trabajo, y especialmente periodistas, ¿no? En un momento que se discute ley de medios, democratizar los medios, y todas estas cosas. ¿Y cómo podría hacerse cargo el gobierno? Bueno, el gobierno tiene herramientas de todo tipo para, digamos, para cubrir un déficit que la verdad que es exiguo al lado de, bueno, el ejemplo que te daba de grandes empresas, me refiero, por ejemplo, a General Motors, que recibió 200 millones de dólares del ANSES el año pasado. Digo, nadie pretende que, digamos, estatizar el diario o hacer nada fuera de la ley. Lo que buscamos es que el gobierno imaginativamente encuentre las herramientas como para solventar de alguna forma una transición en la cual toda esta gente no quede sin empleo, ¿no? ¿Y qué es, digamos, la última señal que han tenido de parte del gobierno? Porque ustedes desde hace un tiempo comenzaron a ser escuchados por el Ministerio de Trabajo. Sí, bueno, la verdad que la última señal que tuvimos interesante fue el jueves pasado, que nos recibió, te diría, toda la cúpula de la CGT, ahí en el edificio de Azopardo. En esto nosotros les fuimos a plantear nuestra preocupación, les hicimos saber el tiempo que llevaba el diario sin salir, ya 2 meses y medio, ese mismo periodo nosotros sin cobrar, permaneciendo en las instalaciones del diario en defensa de los puestos de trabajo, y subsistiendo, imagínate, ¿no?, con en parte del subsidio Repro que entregó el Estado para empresas en crisis, en parte con los diarios que hicimos nosotros de los trabajadores, a los cuales hubo muchos aportes que nos permitieron alimentar el fondo de huelga y bueno, y repartir algo de plata. ¿Cuántos diarios sacaron? 2, y ahora estamos, esto es casi primicia, estamos preparando en estos días una tercera edición que va a salir este fin de semana. Ajá, perfecto, bien, y entonces decías... No, que con eso más o menos hemos subsistido estos 2 meses y medio, imagínate bajo qué presión, ¿no? Porque todos con sus familias, sus alquileres que pagar, sus hijos que mantener, y bueno, la verdad que es una resistencia que hemos hecho, digamos, sobre todo por nosotros y por nuestra fuente de trabajo, pero también para que no vuelva a pasar algo así, ¿no? Porque es realmente indignante para todo aquel al que le contamos. Es indignante que una empresa haga lo que hizo Antonio Mata y Marcelo Figueiras con nosotros. Claro. Porque, digamos, escapa toda lógica hasta empresarial. No, ellos lo que hicieron fue dejar de pagar los sueldos, primero diciendo que era un incumplimiento parcial, que lo iban a subsanar. Nosotros frente a eso reaccionamos, por supuesto, dejando de trabajar, hicimos huelgas al principio. Pero después ya eso devino en un vaciamiento y fuga empresarial directamente. Ahora, se escuchan muchas voces decir que esto fue culpa del gobierno. Ustedes que están ahí, ¿cómo lo ven? Mira, a ver, el manejo, voy a decir por el manejo de la pauta oficial. Exacto. Y qué sé yo, hubo, mientras duró crítica, es cierto que no tuvo, dio crítica como lo conocemos, ¿no?, hasta hace 2 meses y medio, hoy nosotros aspiramos a que vuelva a ser, pero digo, en todo el periodo que salió, no tuvo demasiada publicidad oficial, es cierto, qué sé yo, el año pasado Página 12 tuvo 43 millones de pesos de publicidad estatal, y nosotros, y crítica 2 millones, eso es un hecho objetivo, pero la verdad que también otros grandes diarios, por ejemplo, bloquearon toda publicidad privada que puede haber recibido crítica al principio. Esto lo denunció Jorge Lanata antes de dejarnos en las manos de Mata, y decir que bueno, que no había podido sostener el proyecto, que no sabía sostener el mismo, pero bueno, en su momento él denunció esto, que los grandes diarios de circulación nacional también bloqueaban publicidad privada. O sea, hay culpas de todos lados, pero te diría, un empresario, por más que le vaya mal, que ponga una fábrica de camisas y después resulta que no vende, pero tiene que respetar las leyes laborales. Claro. No puede cerrar, por lo menos en este país no es así. En este momento de la Argentina me parece tampoco se está dando despidos masivos en todos uh-huh. lados, y una situación, qué sé yo, como la de 2001, donde la gente estaba con miedo porque sabía que, claro, que no podía reaccionar de ninguna forma, tenía la bota del desempleo encima de la cabeza. Uh-huh. Hoy me parece que estamos en otras circunstancias, y bueno, la gente se decidió a pelear, y acá estamos resistiendo y exigiendo, como te decía, que los poderes del Estado hagan lo que puedan para evitar esto, que es una injusticia, ¿no? Y de la parte empresaria, en todo este tiempo no tuvieron ninguna señal, digamos, de Mata y del socio. No, hostilidades permanentes. Ajá, hostilidades. Bueno, qué sé yo, mails anónimos amenazándonos a los miembros de la comisión interna con nuestra dirección. Ah, pero nada para dialogar, nada para dialogar. Nada para dialogar. Uh-huh. No. Bueno, la última audiencia que tuvimos con el juez que tramita el concurso, que fue este lunes, ahí estaba Carlos Mateu, que es el director ejecutivo, el presidente de Papel 2.0, el hombre de Mata en Argentina. Uh-huh. Estuvo con él en Aerolíneas, en el vaciamiento de Aerolíneas, y dijo, nosotros queremos seguir con el diario, hacer una página web con 30, 40 personas, es eso, ¿no? En ningún momento hubo voluntad de negociar, de salvar los puestos de trabajo, por eso nosotros apostamos a que la solución venga de otro grupo, claro, porque además no ha tenido ninguna habilidad Antonio Mata como para llevar adelante el proyecto a nivel comercial, ¿no? Uh-huh. Nosotros no pretendemos elegir el dueño o elegir el patrón, pero sí podemos decir que este realmente nos llevó a la quiebra, y además violando todas las leyes laborales. Exacto. Alejandro, ¿y tuvieron alguna señal de parte de algún otro grupo respecto de estar interesados en adquirir el diario? Sí, hubo varias varios intentos en este sentido, y la verdad que bueno, no los podemos mencionar demasiado en detalle, porque uh-huh. justamente son tratativas en marcha, sí, claro. pero sí apostamos a que esto se dé, porque uh-huh. estamos listos para salir a laburar de vuelta. Es un grupo de profesionales muy capaz, que incluso viene de muchos medios distintos, que bueno, la verdad que sería una lástima que no se concretaran estos intentos, y además nosotros estamos dispuestos a no permitirlo, digamos, vamos a protestar todo lo que haga falta para que sean responsables quienes tienen que ser responsables. Sabes que varias veces en este programa hablamos del tema de cómo se fue corriendo el eje de los medios respecto de la importancia de la noticia, a que los periodistas o los medios pasan a ser parte de la noticia. ¿Sentís que con este reclamo que ustedes están haciendo lograron correr ese eje a la parte de recuperar o de mantener las fuentes de empleo para los trabajadores? ¿Sentís que hubo algún movimiento en los grandes grupos? Yo comentaba digamos la participación de gente de Clarín que estuvo varias veces en la puerta del diario. ¿Se empiezan como a mover algunas cosas el hecho de que haya sido un diario tan importante el que está en esta situación? Y bueno, sí. Dentro del gremio, digo, ¿no? De los trabajadores de prensa. Parece que hubo una reacción que no había habido antes. Eso, vos mencionabas a Clarín. En el año 2000, cuando Clarín echó a 117 personas, entre ellos a toda la comisión interna, junta electoral y un montón de gente más, no reaccionaba el gremio de la misma forma que ahora. Uh-huh. No hubo una solidaridad tan amplia como estamos recibiendo nosotros ahora. Por eso creemos que somos afortunados de estar en este momento también. Me parece que algo ha cambiado ahí en ese sentido, uh-huh. y a nosotros tampoco nos gusta ponernos en el medio de la noticia, digamos. Claro. A veces pensamos, y bueno, la repercusión que hemos tenido, hay otros conflictos con más injusticias todavía y involucrando mucha más gente, que salieron menos, pero bueno, nosotros nos parece que sí, que lo que hay que hacer es mostrar esto en negro sobre blanco y pelear todos juntos, digamos. Sí. El periodismo en general no tiene esta clase de solidaridad porque priman los egos, las individualidades y el carrerismo, y el prestigismo y todo eso. Y bueno, nosotros nos reconocemos como trabajadores, o sea, estamos muy contentos de hacer este laburo, por supuesto. Sabemos que somos privilegiados de poder vivir de esto, y que hay un montón de comunicadores, de periodistas que no tienen trabajo, que están salen de las escuelas y se terminan dedicando a otra cosa. Pero la verdad que si no nos defendemos entre nosotros, no digamos, esta es una profesión casi en extinción. Tal cual. Es así. Alejandro, buenas noches. Alejandro Giuffrida te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, tocayo. Respecto a esto último, estabas diciendo, ¿cuál ha sido la postura del Sindicato de Trabajadores de Prensa para con ustedes? Vos decís la UTU. De la UTU, sí. Y nos abandonaron en forma vergonzante. La verdad que al principio estuvieron en algunas reuniones de las que teníamos, pero después, como no les gustaba que vinieran los delegados de todos los grandes medios, que en general ninguno les responde a ellos, porque ellos no pelean ni paritaria para el gremio, ni la situación de cómo se trabaja, cómo se factura, cómo se negrea en todos lados. Bueno, no les responde nadie, entonces como venían los delegados a apoyarnos, ellos decían, bueno, ellos son nosotros. Y claro, la verdad que nosotros nos recostamos en donde nos apoyaron más, que fue en nuestros colegas y aprovechando también los lazos, qué sé yo. Yo a Leandro, no sé, hace como 10 años lo conozco de cubrir cosas y así todo, o sea... nosotros nos encontramos en la pelea con la gente que nos conoce y que sabe que hacemos esto honradamente, y el sindicato se borró, la verdad es esa. No pusieron ni un megáfono para las marchas. Hemos tenido desde sonido de ATE, de CTA, plata de todos los gremios que nos colaboraron para el fondo de huelga, y nuestro propio sindicato no fue capaz de poner ni 50 pesos para unos volantes. Es la verdad una cosa vergonzosa, y hace poco, cuando fue la asamblea de junta electoral para elegir cómo van a ser las elecciones de renovación de autoridades en el gremio, nosotros fuimos ahí y el secretario general Las Neves ni siquiera nos mencionó. Ni siquiera mencionó el conflicto que tiene en vilo a un montón de gente, y que además se comenta en todo el país y en una asamblea, que es un ejemplo de lucha prácticamente del sector. Sí, qué sé yo, la lucha para muchos les encanta, dicen qué buen momento, miren ustedes cómo están saliendo de todos lados, que yo la verdad estamos muertos, sí. A nadie le gusta dormir en un diario, estar sin cobrar, no está bueno, o sea, es un ejemplo de cierta forma, pero ojalá que nadie lo tenga que imitar. Claro, correcto. Pero estos tipos no tienen, la verdad, ninguna razón para ser llamados sindicatos. Es una vergüenza. Yo me fui muy lastimado de esa asamblea, porque había como 700 personas y no se dijo que Crítica estaba ahí resistiendo, no se nos mencionó. Recordanos cuántos son los trabajadores de Crítica que están en esta situación. Y 190 originalmente, incluyendo los colaboradores, ¿no? Te hago por mi parte la última pregunta. ¿Han analizado la posibilidad de que los trabajadores, o sea, que ustedes mismos sean los que pasen a tomar el control o el manejo del diario mediante una cooperativa, por ejemplo? Es muy difícil, porque los números los hemos intentado hacer y discutir y todo, pero el diario no tiene ni imprenta propia, ni redacción propia, nada, sería propiedad del cartel y las computadoras viejas que tenemos. Claro. La verdad que no vemos una solución por ese lado. Pero bueno, no, obviamente no descartamos nada, ¿no? Bueno, Alejandro, espero que esto se resuelva pronto, que rápidamente termine resolviéndose, ¿no? Y que la próxima vez que hablemos sea para que nos cuentes entonces que vuelve a salir Crítica a la calle. Que les agradezco muchísimo el deseo y además el espacio, ¿eh? Bueno, un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, hasta luego. Ha sido Alejandro Berkovich, entonces, delegado de la Comisión Interna del Diario Crítica. Cuando estás informado, las cosas se ven de otra manera. Radio El Mundo, AM1070. Escucharla es negocio. El Consejo Publicitario Argentino creó los premios Sobrar para distinguir las mejores campañas de bien público realizadas por grandes empresas y pymes. Si usted o su empresa quieren participar, entre en www.premiosobrar.com.ar e inscriba su caso. Es hora de premiar lo que realmente importa. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La tarde de Radio El Mundo. Cuando despunta la tarde, un par de minutitos después de las 13, comienza La Buena Nueva por Radio El Mundo. Soy Silvio Huberman y lo espero de lunes a viernes con toda la mejor información que podamos tener y proporcionar desde el 1070 del dial. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva. De lunes a viernes, de 13 a 15. Radio El Mundo, AM 1070. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Transitando la segunda media hora de este martes 13. Por segundo mes consecutivo tenemos un martes 13. Ah, mirá. Claro. Porque el problema es que cuando a vos te cae un martes 13 en un... No, por ahí me estoy confundiendo. Me parece que no fue el mes pasado. Fue el anterior, me parece. Creo que fue el anterior, ¿eh? Sí. Creo que sí. Bueno, no importa. Después lo voy a revisar. Pero es el segundo del año seguro. Eso seguro. Así que volvemos a tener un martes 13... este año 2010, pero ya se está acabando, así que afortunadamente esperemos que a todos aquellos que nada les sucedió no les suceda nada mal en este, claro. En lo poco que queda. En lo poco que queda. Mariana Prado. Bueno, veníamos hablando hace tiempo del tema de energía y del tema de cómo viene el país creciendo, a qué ritmo viene el país creciendo y cómo necesitan de energía los países para vivir. En estos, cada vez que empieza, está por llegar los primeros días de calor intenso y se escucha que va a haber un colapso del sistema, que nos vamos a quedar todos sin luz, uh-huh. Que van a venir de vuelta los cortes programados para las casas, que hasta ahora no sucedió. Exacto. Esperemos que no suceda. Hasta ahora no sucedió. Ahora llegaron los primeros días de frío y de vuelta, una vez más, como todos los años, viene de vuelta la amenaza de que se va a cortar el gas, que no va a haber gas en las estaciones de servicio de GNC, que entonces la gente, lo que se genera es un temor tan grande a que nos vamos a quedar sin gas, que la gente hace colas en las estaciones de servicio, por ejemplo, para cargar los tanques de los autos por miedo a quedarse sin gas, no porque lo necesiten. Sí, por supuesto. Entonces, se corrobora que, bueno, efectivamente, acá está faltando gas porque hay cola, pero en realidad tiene que ver con el miedo. Al saturar la demanda, puede ocurrir que realmente se termine quedando porque tienen un límite las estaciones de gas. Claro. No tienen gas libre permanentemente. Pueden compran un determinado cupo, que es lo que piensan que más o menos se va a usar. Por eso, cuando tenemos fin de semana largo que coincide con fin de mes, exacto, suele suceder que las estaciones de GNC se quedan sin abastecimiento porque coincide que ya se acerca el final de mes cuando menos tienen. Se les termina el cupo. Y se produce la situación de fin de semana largo donde todo el mundo necesita digamos, cargar para irse de viaje, y entonces se produce un pico de demanda muy fuerte. Entonces, esto que vos decís estaría casi produciendo simplemente una suerte de falsa expectativa. De temor, claro, que se genera en cualquier usuario, por ejemplo, de auto con GNC, se va a asustar de que se va a quedar sin gas y va a ir a cargar. Y pasa este cuello de botella en días complicados. Bueno, concretamente llegó el frío, ya se viene notando los últimos días, y bueno, algunas noticias hablaban de que en mayo, los primeros días de mayo, se empezó a cortar el suministro al 20% de la industria, después al 30%, al 50%, y que en esta semana, que es una semana de frío polar muy importante, se estaría cortando a la totalidad de las industrias que tienen contrato interrumpible. Uh-huh. ¿Sí? Lo dijimos otras veces, pero por ahí vale la pena repetirlo. Un contrato interrumpible es el que firman determinadas grandes consumidores, que no solamente es la industria, pueden ser grandes comercios, uh-huh, o pueden los grandes consumidores firman diferentes contratos por los cuales son beneficiados con una menor tarifa o con otro tipo de beneficios, a cambio de que se pueda cortar el suministro de gas cuando hay una demanda alta en el país, o cuando lo requiera el sistema. Por ejemplo, no sé, se rompe algún tipo de ducto o algo, y entonces a esos es a los que se les puede cortar. El resto son contratos ininterrumpibles, o sea que no se les puede cortar el servicio, a no ser que suceda algo como cuando se nos corta la luz en casa, ¿no? Algo terrible que suceda. Pero no se puede hacer deliberadamente cortarle el suministro. O sea, hay que seguir abasteciéndolo siempre. Que son los hogares, bueno, todo lo que son hospitales y demás centros asistenciales, todas las industrias y todos los comercios que tienen los contratos fijos. Y después están los contratos ventana, que son fijos con ventana, que son los que acuerdan: bueno, yo acepto que me corten el gas, pero en determinado momento y determinada cantidad. Entonces, tienen beneficios, pero no tantos como el que acepta que en cualquier momento se, claro, lo corten. Porque yo, por ejemplo, los otros días escuchaba a la gente de los ingenios azucareros explicar que en el tema de la producción de azúcar, ellos, por más que tengan contrato interrumpible, hay un determinado periodo en el que ya no están a full, digamos, a pleno con la producción, que no pueden en ese momento sufrir corte, porque si sufren corte, después no pueden volver a poner en marcha. No es como algo que, bueno, freno y pongo de vuelta, claro, el botón y sigo con el proceso. Se pierde el proceso, o sea, serían toneladas y toneladas de materia prima que deberían desechar, claro, porque no pueden transformarla en el azúcar consumible en las casas. Entonces, eso vendría a ser ese tipo de contrato que, claro, vos, que son contratos ventana, que es en esta época del año, que es la zafra, que va de tal, bueno, no me puedes cortar. Entonces, accedo a mejores precios, pero no tan buenos como el que te dice, bueno, cortame cuando quieras. Exactamente. Y después, dentro de los contratos ventana, también están los que hacen, sabemos que todas las industrias, todos los niveles industriales hacen cortes programados para mantenimiento de las fábricas. Por ejemplo, Acindar tiene en este momento el servicio cortado, o sea, la producción cortada, no el servicio cortado, con lo cual está dándole 1.000.000 de metros cúbicos diarios. Claro, diarios al sistema, uh-huh, porque si no sería que consumirían ellos, pero bueno, ellos acordaron en la época de mayor demanda domiciliaria, claro, hacer el corte de mantenimiento. Otras industrias que son electrodependientes, o sea, que necesitan mucho de la energía eléctrica, las hacen en enero y febrero, que es la mayoría. Claro. Y por eso la mayoría nos vamos de vacaciones en enero y febrero. Uh-huh. Porque es cuando la mayoría de las industrias y de los comercios cortan el servicio en esos momentos, porque son dependen más de la electricidad. Hay un montón de contratos, entonces hay que tener en cuenta cuando se dice que el 20% de las industrias, el 30%, el 50%, el 70%, se está cortando, porque en realidad, primero, que es aceptado por la industria eso, o sea, no puede haber queja por parte de la industria, porque es aceptado en un contrato firmado, por el cual se ve beneficiado con un menor precio al que paga el otro contrato que es fijo. Y además, porque no es la totalidad de la industria, no está, porque si no estaría frenado el país. no está frenada la producción. La producción está andando. Uh-huh. Y hay producciones en que también se tienen en cuenta este tipo de situaciones, más allá de que se tenga contrato ventana o no, ciertas industrias a las que a la azucarera no se le va a cortar el gas para no cortar una producción que es muy difícil volver a poner en funcionamiento. Y así hay muchas industrias que sucede lo mismo. Y otra cosa que es interesante también a tener en cuenta es que del total del sistema de los usuarios del sistema de gas, el 12% es el que se ve afectado por los cortes. No es ni el 50 ni el 70 que se está hablando, uh-huh. Es el 12%. También a agregar que a esto que se va, el país que va creciendo y que va produciendo más y que va necesitando cada vez más producción de combustibles para funcionar, para su industria y su producción funcionar, están viniendo desde el 1 de julio 5 millones de metros cúbicos del Estrecho de Magallanes. Exacto. Que está cruzando un nuevo gasoducto. Uh-huh. Entonces, uh-huh, también eso es importante decirlo, sí, que se han sumado 5 millones que no estamos hablando de poco. No, porque digamos, si el contrato con Bolivia establece hasta un máximo de 7 millones. Entonces, estamos una hablando de una fuerte cantidad muy grande. Y un dato que me parece que es muy ilustrativo como para ir terminando con el tema. Según estimaciones de la Unión Europea, para dentro de 20 años se va a estar reduciendo a la mitad, o sea, el 50% menos de producción de gas va a haber en el mundo. Para que veamos de lo que estamos hablando, o sea, cuando hablamos de que nos quedamos sin gas y nos van a cortar el gas y toda la historia, estamos hablando de un bien que es escaso en cualquier lugar del mundo, que la Unión Europea ya está empezando a preparar sus combustibles, que está comprándole a la Argentina biocombustibles para andar aviones, para hacer funcionar aviones, para hacer funcionar barcos, centrales, nuestras centrales térmicas están empezando a funcionar con biocombustibles o preparándose para funcionar con biocombustibles, porque son tanto el petróleo como el gas viene reduciéndose la producción mundial, o sea, no es solo en la Argentina que se reduce la producción. Entonces, también tener conciencia de esto, de que el consumo y el uso eficiente de estos recursos naturales es sumamente importante y que nosotros somos uno, digamos, de los países que estamos beneficiados con esta producción que tenemos. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Bien. Alejandro Giuffrida, ¿qué te has traído esta noche? Bueno, en este caso traído un temita respecto de un futuro préstamo, por lo menos una carpeta que se está analizando en el Banco Interamericano de Desarrollo, más conocido por el BID, ¿sí?, la sigla, uh-huh, que se daría a conocer en las próximas semanas y que, más allá de dar a conocer ahora o de analizar un poquito para dónde se va a guiar este dinero, estamos hablando de unos 200 millones de dólares, está bueno también el informe que se presentó con este análisis de préstamo y que viene a presentar una especie de fotografía de cómo está el sector agropecuario en la Argentina. El dinero, estos 200 millones y un poquito más que se van a prestar, van a estar ejecutados por el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario. Y básicamente a lo que apunta o lo que el proyecto del BID intenta hacer es fortalecer el sistema de innovación agropecuario. Estamos hablando principalmente de todo lo que sea tecnología y rendimientos en el campo, en la cadena agroalimentaria. Un rubro, un sector que, si bien ha crecido mucho, en términos tecnológicos hay cierto desfasaje respecto de otras naciones. No solo de países que ellos llaman desarrollados, sino también de naciones vecinas, como puede ser Brasil, Uruguay e incluso Chile. El programa más o menos distingue tres objetivos centrales. El primero es, como te decía, mejorar la competitividad del sistema agroalimentario. Después, dotar de nuevas tecnologías todo lo que es el entramado agropecuario en general. Y después, apoyar lo que sea la investigación para la pequeña agricultura, porque hay como un desfasaje muy grande entre lo que es el subsector comercial, o sea, la agricultura más a grande escala, y la agricultura familiar propiamente dicho. Vamos a analizar ahora un poquito los números que dio a conocer el BID, que es esta especie de fotografía que te decía antes. Es claro que hay un protagonismo del sector agropecuario en la economía nacional, un protagonismo bastante importante y que se ha ido consolidando, más allá de que la industria también ha ganado espacio en los últimos años. Tenemos un valor agregado del sector agropecuario en el país que durante 2009, recordemos, fue un año medianamente malo para el sector, correcto. Aún así tuvo cerca del 7% del PBI y el 55% de las exportaciones totales, o sea, más de la mitad de lo que se exportó en el país fue de la cadena agropecuaria, un número bastante importante. E incluso en 2008 había sido un 24% más alto esto, o sea, si bien se cortó en 2008 la tendencia que tenía al alza, ahora estamos recuperando los valores que de los años más fuertes o de los años récord. Claro. Estamos hablando de exportaciones por 30 mil millones de dólares. Uh-huh. Para que te hagas una idea, este año se estima que entre soja, maíz, trigo, el total de oleaginosas y cereales, el país va a exportar cerca de, déjame que te lo digo bien, ¿60? ¿En toneladas? No, ¿60 mil millones de dólares? Sí, un poquito más de 60 mil millones de dólares, y en términos de cantidad son algo así como 100 millones de toneladas, o sea, un número muy, muy tremendo, grande. Sí, récord. Muy grande. Así que bueno, un poco el préstamo este que va a destinar el BIDES para lograr que crezca la producción, pero que también crezca la productividad del sector. Pues fíjate que en Argentina el caso del trigo es bastante paradigmático, porque tenemos un rendimiento de la producción que está cerca de 2 toneladas por hectárea, así es como se calcula, incluso un poquito menos. Y en Estados Unidos lo que se ha logrado son llevar ese rendimiento a 3 toneladas, y en Chile, donde más o menos se presenta un panorama medianamente similar en términos de tierra, estamos hablando de 4,6 toneladas por hectárea, o sea, más del doble, que es lo que se ha logrado en el país vecino. Por lo tanto, a lo que apunta esto es a, primero, hacer un equipo de investigación importante y luego dotar de la tecnología suficiente como para que el sector logre rendimientos todavía más altos de lo que está logrando hoy en día. Bueno, esperemos que así sea. Llegamos al final de una nueva emisión de Con Otros Ojos. Vamos a encontrarnos nuevamente el próximo martes a partir de las 23, como lo hacemos siempre. Mi nombre es Leandro Celén, me han acompañado Mariana Prado, Alejandro Giuffrida, y esperemos que Esteban Pérez Fernández pueda sumarse nuevamente. Gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos: Banco Francés, OSDEPYME, Profértil, Rofex. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Celem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.